Muy buen día, compañeros y compañeras de las radios comunitarias de todo el país. El primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la provincia de San Juan tendrá lugar antes de fin de año. Entrevistamos a Margarita Camus, detenida y torturada durante el proceso militar. Esto implica que bueno, ya se terminó toda la etapa de recolección de pruebas, que ya llevamos varios años ya con las causas, y ahora bueno, es la posibilidad de que se constituya ya el tribunal. Todavía son todas inciertos, no sabemos todavía cómo se va a integrar el tribunal. Y sí, lo que estamos pidiendo, porque es un poco el sentido que tengan todos los juicios que se realizan en todas las provincias, sea un lugar grande, adecuado, para que la mayor cantidad de gente que quiera ir pueda asistir mientras se los está juzgando. Nosotros en esto siempre hemos hablado, hay víctimas directas afectadas, que quienes están desaparecidos, quienes fueron asesinados, quienes fuimos torturados, hay víctimas directas. Pero también la sociedad toda fue víctima del terrorismo de Estado. Entonces, esto no es un juicio para nosotros solamente, sino el sentido que tiene el juicio, obviamente, la justicia en el caso concreto también, pero también que toda la población pueda participar también de algún modo. Bueno, que sepa por qué se los está juzgando después de tantos años y por qué este tipo de delitos no pueden quedar impunes. Por eso no es posible, como se hablaba años atrás, ni, esto no se olvida ni por leyes ni por decreto, ni hay reconciliación posible sin justicia. Entre los imputados se encuentran Eduardo Daniel Vic, Osvaldo Martel, Gustavo De Marchi, Eduardo Daniel Cardoso, Daniel Rolando Gómez, Jorge Horacio Páez, Carlos Luis Malato, Juan Francisco del Torcho y Jorge Antonio Olivera. Este último es considerado el cabecilla de la represión en San Juan y el único que permanece detenido hasta ahora en Campo de Mayo. Aunque todavía no hay fecha precisa, consideramos histórico que finalmente se realice el juicio a quienes están acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan durante la última dictadura militar. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde FM La Lechuza en Pocito, San Juan.